La generación del 80, el grupo de artistas que desafió a los padres del rock argentino. Hace 40 años, en medio de los primeros resquebrajamientos internos y externos de la dictadura militar, comenzaba a gestarse de manera subterránea un movimiento que significaría una bisagra en el rock argentino, con propuestas que, imitando al baile, con letras descargadas de humor y cinismo, actuaciones performáticas y la mirada puesta en el individualismo, configuraron de manera radical al movimiento local. Bandas como los Twins, los Abuelos de la Nada, los Suéter, apadrinadas por Charlie García, Virus o Estéreo, Sumo, Patricio Rey, sus Redonditos de Ricota, entre otras, fueron algunas de las caras visibles de este movimiento, que se hicieron familiares a nivel popular en el medio de la Guerra de Malvinas, con las restricciones oficiales a la distribución de música en inglés. Tuvo su gran explosión durante la llamada Primavera Democrática, iniciada en 1983. Sin renunciar a la crítica social y política, esta generación se diferenció de sus antecesores al renunciar al tono panfletario en las líricas y al proponer ritmos bailables en lugar de trova de las canciones de protesta o las complejas composiciones que daban cuenta de la influencia del rock progresivo inglés. Hay que salir del agujero interior. Larga la piña en otra dirección. No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Poner el cuerpo y el bocho en acción. A la vida hay que hacerle el amor, sin drama, con locura y pasión. Sin tener que pedir perdón. Hay que salir del agujero interior. Hay que salir del agujero interior de Virus, o pensé que se trataba de Cieguitos de los Twists, Sin Porteros o Mamá, Planchame la Camisa del Suéter, Te Hacen Falta Vitaminas de Soda Estéreo, No Te Enamores Nunca de Aquel Marinero Bengalí, de Los Abuelos de la Nada, son algunos ejemplos claros del cambio de época impulsado por una camada que se movía con nuevos modelos. La dictadura fue devastadora, pero creó una especie de año cero. Dejó un huevo de serpiente y apareció una generación más pragmática, que veía que las ideas utópicas de sus hermanos mayores se habían encontrado con la represión y la muerte. Y así nació el Yo Primero, que crea un arte muy interesante, graficó ante Telam el periodista especializado Alfredo Rosso. En tal sentido, definió al homónimo primer disco de Soda Stereo, con canciones como Sobredosis de TV, Por qué no puedo ser del Jet Set Dietético y Un misil en mi placar, como la representación más clara del cinismo y el hedonismo de la década de los 80. La idea era cambiar el paradigma de lo que se escuchaba hasta ese momento, que era, por ejemplo, el rock sinfónico. Se había dejado de bailar y se habían desvirtuado un poco el origen de lo que el rock había propuesto en sus inicios. Entonces fuimos a algo más visceral, algo que entrara por los pies, por el cuerpo, más que por la cabeza. Así explicó, al ser consultado por Telam, el músico Daniel Melingo, una pieza clave de los Twists e integrante de Los Abuelos de la Nada. Bueno, respecto a las letras, es cierto que queríamos diferenciarnos, pero también teníamos como parámetro a Charly García y a Luis Alberto Spinetta. Pero elegimos no movernos por el terreno testimonial, sino por el poético. Para lo social estaban los diarios. Eso lo aprendí de Miguel Abuelo. Yo creo que lo que nos diferenció de la generación anterior fue el humor, que hasta entonces no era parte del rock, salvo un poco en el caso de Charly García. Éramos una generación linda, colorida, que se metió en la alegría. La mesa estaba servida, dijo por su parte Miguel Zavala. Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto... Era la época en que la gente empezaba a respirar, sin ánimos de comparar talentos o virtudes. Yo sentía que vivíamos en un Montmartre. Incluso ellos eran más desgraciados que porque nosotros nos divertíamos. A mí no me gustaba la canción de protesta. Estaba hinchado las pelotas de eso y el rock sinfónico. Y decidí empezar a componer en otro formato, explicó Pipo Cipolatti, líder de los Twists. Por ejemplo, escribí y pensé que se trataba de cieguitos porque lo que era de protesta o denuncia era muy obvio, muy directo. Entonces se me ocurrió una versión más inocente como una acuarela. Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese. Aunque no con la fuerza con lo que ocurrió en estos últimos años, esa generación también significó una importante irrupción de las mujeres en el rock, que desde los inicios solo había tenido unos pocos nombres como Gabriela y María Rosa Llorio en los primeros planos. Así fue que Celeste Carballo, viuda de Hijas de Rock and Roll, Fabiana Cantilo, Hilda Lizarazu, Leonor Marchesi y Patricia Sosa en el rock más duro, Isabel Sebastián y Celsa Mel Gowland en el pop son algunos de los ejemplos. En tal sentido, Isabel de Sebastián, cantante y líder de Metrópoli e integrante del performático grupo femenino Las Baby Squid, señaló a Charly García como uno de los más grandes artífices para que esto ocurra. Ha sido muy importante eso y tiene otro derrotero que no han tenido otros músicos. Siempre tuvo cantantes femeninas, sus fotografías han sido siempre mujeres. De todos, Charly aparece como el que más ha incluido a las mujeres en la historia. Esto lo destaca la artista que por primera vez pisa un gran escenario al ser invitada por las Baby Squid a abrir un show de Serú Girán en Obras. Pero los medios de comunicación también fueron un factor clave en esta explosión del nuevo rock argentino en la primera mitad de los 80. Según el análisis del experto Rosso, quien recordó la proliferación de espacios de radio y televisión destinados a la música joven, algo que no había ocurrido nunca antes hasta entonces y que tampoco volvió a ocurrir después, luego de ese periodo. Según Zabaleta, cantante de Suéter, hubo una futbolización del rock que apuntó al feísmo musical, mientras que Melingo consideró que todo se volvió más comercial, por decirlo de alguna manera. Pipo Cipolletti dice, no sé bien cuándo cambió la cosa, jamás hice un seguimiento de lo que iba pasando. Son fenómenos culturales que involucran un montón de cosas, pero la música perdió originalidad cuando empezaron a aparecer grupos que querían parecerse a otros. Y toman fetas cuando están mal. El inicio de una nueva era política en 1989, marcada por el neoliberalismo, fue la estocada final de este movimiento. Fue desplazado por las propuestas que comerciaron a sentar las bases de lo que se conoció como el rock barrial, un cambio de época, de hecho. Volver atrás, ni por uno ni por 20. Hasta aquí la generación del 80, el grupo de artistas que desafió a los padres del rock argentino. Quédate en berizodigital.com.